estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, me estaban preguntando qué edición, qué número era esta. Pues yo no sé, pero llevamos como 15, más de 15 años aquí. Tratando todos los domingos de darle un programa bueno o darle el mejor programa cada vez. Y bueno, en marzo Metal PR cumple 25 años también. Así que pronto estaremos de celebración, faltan 15 días. Vamos a ver qué nos inventamos. Bueno, ahora búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que ya mismo viene la lechonera del rock, el programa que te gusta, del la música que te gusta mucho a ti. Party on, dudes. Excellent. Y aquí estamos como un pulpo haciendo 500 mil cosas a la vez. Vámonos con los intros. Aguante el heavy, la concha de la lora. Yo no me gusta el reggaetón. Me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón. Me duele mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Pero Lenín, pon un poco de orden aquí porque esta señora no deja hablar a los demás. Esta señora no deja hablar a los demás. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Gracias al perico que estamos aquí. Coñazo, yo tengo dos granos, coño. Nada más provoquen para que vean. Yo no juego. Con la boca es fácil, es un mamé. Eche para adelante, si vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Eche para adelante, yo estoy claro. Estoy esperando. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Exacto de bienestar. Voy a intentar dar rienda libre a mis sueños. Si llega un final, no puedo esperar. estamos escuchando a Jason en su disco del 2014, Alma Rockera. El disco Nuevo Comienzo. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están. Los aplausos salen ahora. Los aplausos. Ahí están. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y hoy empezamos el programa con un disco del 2014. Excelente tema. Tema corto de 2 minutos con 55. Estoy hablando del disco Un Nuevo Comienzo de la banda Jason de Argentina. Extremadamente brutal ese tema. Bestial. De verdad que nos gustó muchísimo tener ese tema. Aproximadamente 3 minutos, 2.55, un poquito más. Pero brutal, brutal, brutal, brutal. Bueno, este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Así que aplauso. Encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con gelradio.ga en Caracas, Venezuela, con Asalto Mata Radio Rock en España, por Pandoras Rock Radio en Guadalajara, México, y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y ahorita les voy a confesar algo de este programa, pero no voy a decir más nada. Vámonos con algo de la nueva generación. Esto es Venator. Lo hemos puesto varias veces. Nueva generación, generación, generación, generación. Y empieza así, bajito, y viene poco a poco, poco a poco. Which can eternal life, and with strange aeons, even death may die. Dream. esta banda son de Austria, los Venator, de su disco Echoes from the Gutter, el tema de Rising. Esos son los ecos de la alcantarilla o de la cuneta, ¿no? Echoes from the Gutter, es eso, en español. Tremendo tema de heavy metal de esta gente de Venator. Recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Y más tiene razón, ¿viste? Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Clásico, Fighting the World, del disco Fighting the World de 1987. Esto es Manowar. Vámonos con esto para que usted se ría. Estoy triste, Adam. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna, y al final también la pisaron. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back.

Este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Comenzando los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 también estamos por César de Classics. Lunes a las 9 estamos por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 de la noche en Radio Metalator. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 estamos en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo, México. Bueno, la confesión que voy a hacer es que este programa no es en vivo hoy. Estamos casi en vivo. El programa lo grabé ayer. Así que si usted está escuchando este programa, que se supone que sea en vivo, no está en vivo. Nada, tengo que ir a una cita médica bien temprano al otro día. Tengo que estar a las 7 y 30 de la mañana en el hospital. Así que no iba a salir a las 11 de la noche del estudio para llegar a casa a las 12, para levantarme a las 5 para llegar a las 7 y 30, ¿no? Así que pues tomamos la decisión de hacer este programa en vivo, casi en vivo, casi en vivo. Así que me perdonen que no estoy saludando a la gente, pero es por eso, estamos totalmente casi en vivo. Bueno, el tema que viene ahora es un tema precario, pero es de los papás. Ya que esta semana cumplió años el primer disco de Black Sabbath original, ¿sí? Ese primer disco de Black Sabbath cumplió años esta semana. Y nosotros buscamos, íbamos a poner una canción de ese disco, pero nos topamos con que nosotros tenemos aquí un disco que se llama BBC Sessions, que tiene una versión de Black Sabbath de 9 minutos de largo, ¿okay? Y es una versión que se tocó también en un disco que llaman por ahí el Sunday Show. Hay un disco que salió en el 2023 que se llama el Sunday Show y tiene esa versión de Black Sabbath, que no es una versión masterizada, es una versión que está grabada precariamente, ¿no? Así que nosotros nos dimos a la tarea hoy de adelantar la sección precaria porque ameritaba poner este tema de Black Sabbath, de los papás. Así que vámonos con Black Sabbath, el título, Black Sabbath. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria.

Bueno, como pueden ver, el tema es diferente. Tiene un final distinto. Tiene una parte que no tiene el que se grabó en el disco, que me imagino que tuvieron que cortarla porque en el disco pues no cabía, ¿verdad? Y tuvieron que ajustarla ahí. Eso, esa versión es de 9 minutos y la versión del disco que salió en el 70, que es la oficial, es de 6 minutos. Así que hay 3 minutos fuera completamente de esa canción. Y sí, esto pues obviamente se grabó en el Sunday Show, que se grabó en vivo en una cinta. Y hay otros temas también, como Behind the Walls of Sleep y demás, que se grabaron en 1970, que viene en el Sunday Show. Hay un disco que se llama The Sunday Show, pero yo tengo un disco que se llama BBC Sessions, y yo creo que BBC Sessions no es oficial, es un bootleg o un invento por acá, y Sunday Show es el que es oficial, y tiene Paranoid, tiene Iron Man, tiene War Pigs y Black Sabbath y otros temas adicionales. Así que tremendo esa sección precaria que pusimos al principio del programa, que casi siempre la ponemos en la segunda parte del programa. Había que ameritaba. Vamos a seguir oyendo clásicos. Vámonos con este señor. Clásico, clásico, clásico. Better than the catches, no. disco clásico, Ace of Spades. The Chase is Better Than the Catch. Motorhead, clase de clásico. Vámonos con He-Man. Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Es el tema Rider of Death de los Screamers de Suecia. Highway of Heroes es el disco 2019. Temazo, vámonos con esto que es un clásico. A ver si se acuerdan de esto. A ver si se acuerdan de esto. Escucha, escucha, suénalo, suénalo. disco favorito, perdón, mi tema favorito de ese disco, Creatures of the Night de 1982, mi tema favorito del disco siempre fue este tema, War Machine de Kiss. Wow, no, que Kiss no es metal, que Kiss, Kiss le mete también. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Esto es VendalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. Bueno, y escuchamos antes de esta intervención a Twisted Sister. Ahí lo teníamos, a Twisted Sister. Saben que Dee Snider se retira completamente de los escenarios. Dice que no aguanta más el dolor de artritis. Y que ya se va a retirar, que le duele todo, que le cuesta mucho, que para hacer un show energético como el que él hace, pues es muy fuerte y no lo quiere hacer pues sin energía, no quiere seguir tirando el chicle de la banda. Parece como que se quiere retirar ya. Y lo dijo, canceló todo, no aguanta más los dolores. Para él es difícil hacerlo y lo puedo entender. Ya casi todos nuestros ídolos, ya nosotros estamos entrando a una edad de los 50 largos y vienen por ahí los 60, ya esa gente nos llevan 20, 30 años algunos, ya Ozzy se nos murió y ya todos estos ídolos que tuvimos cuando teníamos una edad joven en nuestra adolescencia ya están mayores y ya muchos de ellos no pueden más. Y hay varios que se nos han muerto, así que pues es una cuestión de vida, ¿no? Siempre he dicho que nosotros vamos a terminar muchas veces como yo escuchaba a mi abuela. Mi abuela pues siempre añoraba los tiempos de los boleros y de los bailes aquellos que hacían en el Caribe Hilton y todas esas cosas. Y hablaba mucho de eso, así que bueno, nosotros vamos a terminar igual recordando y viviendo de la nostalgia, porque es parte de la vida. No sé a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial con la música. Me está asustando un poco algunas cosas, pero los cambios son cambios, la vida es como es y veremos. Les cuento una cosa que viene aquí de AC Rock. Gente, Dream Theater va a estar en Puerto Rico el 12 de abril con su gira 40 aniversario para Sonia 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta en Tiquetera o haciendo clic en los comerciales en la aplicación de AC Rock. 20 de mayo en Puerto Rico se presenta Lamb of God, Fit for an Autopsy y In Flames. Tremendo concierto de metal de su gira 2026. Va a ser el 20 de mayo, Lamb of God, In Flames y Fit for an Autopsy en el Choli. Boletos a la venta en Tiquetera. Así que, sí. Dando clic en la aplicación de AC Rock. Y ahí los tenemos. Y ahí los tenemos los anuncios. Vamos a una banda que nos mandaron su disco. La semana pasada pusimos algo de ellos. Estos son los Asterize. Y vámonos con los muchachos de Asterize. Creo que pusimos un tema diferente la semana pasada. Vámonos con este. Así que vámonos con Asterize. eso fue desde Polonia, los Asterix, el tema Wicked Dream de su última producción Tales of a Wandering Soul. Vámonos cuento. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Excalibur. We'll be right back. Excalibur de los Grave Digger. Tremendo tema en vivo en Wagen. Lo hemos puesto varias veces aquí. Yo estoy gritando mucho aquí, volándole los tímpanos a todos ustedes. Vámonos con otro clásico. Vámonos con otro clásico del metal. Clásico, clásico, clásico. Soldiers of the Flame con Leather Leon. Atain. Clásico. We'll be right back. Y estos son los Mercurio de Argentina, de su disco del 2022, Instinto Callejero, el tema Instinto Callejero. Vámonos con un clásico, sí. Clásico, clásico, clásico. Can you deliver from all the look in you? Laying out the question, think that you'll pull through. Do you know what love means? A person fills you. Don't put the thought around me. I'm coming from above. El disco La Marcha del Santo, March of the Saint, de 1984. Era el segundo tema después de March of the Saint, ¿verdad? Clasicazo, clasicazo. Vámonos con esto para reírnos. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Hace tiempo que no se va la luz aquí en el estudio, ¿verdad? Hace un tiempo ya que no se va la luz. Tenemos suerte porque hubo un par de programas que tuvimos que cancelar porque a mitad de programa, cuando estaba bien malo el sistema, ¡guau! Se iba la luz y nos quedamos sin transmisión. Pero ya no se va la luz porque estamos en diciembre. En diciembre está más fresco Puerto Rico. Puerto Rico cambia en diciembre como una diferencia de 20 grados con verano, agosto, ¿no? Sí, ya que en agosto y finales de julio se puede trepar unos 90 grados, 92 grados, a veces 95 grados. Esto equivale en centígrados, para los que me oyen en otras latitudes, entre unos 38 y 40 grados centígrados. Y ahora en tiempo de diciembre, enero, febrero, pues baja como 20 grados Fahrenheit. Estamos pues aquí está ahora 77, 78, 80, puede ser 75. Hay noches que ha estado en 69, 70, que eso han aproximado como de un 23, 22, 21 Celsius, centígrados, ¿no? 21 C más o menos. Así se pone aquí. Así que hay como una diferencia como de 20 grados. 15, 20 grados entre una estación y otra, y pues la gente no prende ningún aire acondicionado cuando está en 77, así que está fresco y la gente pues se acostumbra a ese fresco, y yo creo que pues hay menos consumo de energía y por eso se nos va menos la luz. Así, pero bueno, ya ahí me puse a filosofar de por qué no se me ha ido la luz en el estudio. Bueno, vámonos ahora con las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Vámonos con una que nos enviase Santi. Y hacía tiempo que, hacía como tres programas que no hacíamos esto, y debemos hacerlo todos los programas. La banda que tenemos ahora se llama Leviatán. Nos enviaron tema de ellos, se llama Puños en Alto este tema. Así que vamos a escucharlo y volvemos aquí en La Nueva Lechonera de Rock. Entrar en la gloria.

La banda Comando, banda de México de thrash metal, el tema Kill the Posers de su disco Sudden Invasion del 2008. Bueno, gente, y hemos llegado al final del programa, así que nos vamos con Alas Negras, Capa y Espada, y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Hasta la próxima.